donde reza toda España a la Virgen del Pilar, a la Virgen del Pilar de la noble Tierra Maña. Con este recuerdo a la Virgen del Pilar, que como saben celebró ayer su día, aparte de del Día de la Hispanidad, que también pues celebran allí en Argentina, en América, pues nuestro día también de España, de la patrona de España, como es la Virgen del Pilar, y felicitar pues a todas las que llevan este bonito nombre. Pues con este recuerdo, muy buenas noches a todos. Hemos querido empezar hoy el programa y bueno, también felicitar a la comunidad valenciana que el pasado domingo también celebró su día. También queremos recordar hoy, felicitar pues a todo el pueblo chileno, a todos esos mineros que hoy precisamente cumplen un año del rescate que hicieron después de haber pasado pues tantísimos días allí abajo encerrado en esa mina, pero que afortunadamente pues todos pudieron salir sanos y salvos. Felicidades para ellos. Y ahora sí, seguimos pues con nuestro programa. Esta semana vamos a dedicarlo pues a todas esas grandes figuras de la canción, esos cantantes que todos tenemos siempre en el recuerdo, esas canciones maravillosas que forman parte de la banda sonora de nuestras vidas, de los que ya tenemos algunos añitos, y creo que a todos nos gusta pues recordar de vez en cuando, y que son temas e intérprete que ya pues prácticamente son clásicos. Y da igual los años que pasen y la época en que estemos, que son temas y canciones, como le digo, que siempre nos gusta tener presente. Así que nos vamos con una estupenda cantante, tristemente desaparecida prematuramente, como es Cecilia. Ella nos canta este bonito tema, Llora. Llora, un paso cansado pisa en un portal de sombras viejas, llueven penas nuevas. Tira, tira que tira de su falda hasta los huesos cala el agua, la mentira hasta el alma llega. Sentada en la escalera esperando, sueña, soñando, espera, tan siquiera dueña de su propia vida. Una muñeca triste, una sonrisa rota, ve como el tiempo pasa, nadie baja a su encuentro. Llueve desde dentro, está lloviendo fuera. Llora, una mujer tan cansada, con las paredes frías habla de su vida seca. Tira, tira que tira de su alma, que por los suelos se arrastra, pesan tanto las penas nuevas. Sentada en la escalera esperando, sueña, soñando, espera, tan siquiera dueña de su propia vida. Una muñeca triste, una sonrisa rota, ve como el tiempo pasa y nadie baja a su encuentro. Llueve desde dentro, está lloviendo fuera. Thank you.

Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. De los muchos y famosos temas que hicieron el dúo dinámico Manolo y Ramón, pues la verdad que este Resistiré que acabamos de escuchar, a mí particularmente la verdad es que me gusta muchísimo. Es como un himno a la vida, a seguir adelante siempre a pesar de todos los obstáculos, a pesar de cualquier problema, problemilla o problemazo que podamos tener. Y bueno, es un tema la verdad que me gusta mucho siempre recordar, y por eso os lo he compartido con todos vosotros en este programa que estamos dedicando pues a todos estos temas inolvidables y a grandes intérpretes de la música de siempre. Y seguimos con otro maravilloso tema, con otro grandísimo intérprete, como es Charles Aznavour y su Venecia sin ti. Y qué decir de la maravillosa autora, de la maravillosa poeta que fue y creadora, Maritrini. Ella es dificilísimo de escoger un tema solo de ella. De vez en cuando, ya sabes, la seguimos poniendo en el programa. Y entre tantos y tantos estupendos que tiene, hoy hemos elegido este Yo no soy esa. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin. Qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde está. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin. Qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor. Qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar.

Gloria Estefan nos ha dejado este precioso Mi Tierra. Y desde mi tierra, desde Cádiz, os agradezco una vez más el que hayáis estado ahí acompañándonos, escuchándonos a través de la pantalla. Dar las gracias pues a todos aquellos que nos dejan sus mensajitos a través de la página web del programa, a los que no pueden escribir y nos lo hace saber a través del chat de Facebook, a través de otros correos privados, para todos aquellos que nos escuchan desde Argentina, desde Chile, desde Venezuela, desde tantos y tantos países y de toda España, por supuesto. Agradecerle, como siempre, que estéis ahí un jueves más. Espero que podamos escucharnos la próxima semana también. Y bueno, ya sabéis que hemos dedicado el programa pues a estos grandes intérpretes, a estas maravillosas e inolvidables melodías, que por supuesto no hemos podido poner todas ni a todos los cantantes, porque estaríamos aquí pues más de un mes seguido poniendo esas estupendas músicas que tenemos todos en el recuerdo. Pero aunque el programa ha sido hoy especialmente y exclusivamente dedicado a los clásicos, pues ya saben que se titula En un rincón del alma, y en ese rinconcito siempre llevamos estos lindos temas que vamos poniendo, como saben, cada semana, aunque vayamos mezclando pues con temas más actuales. Seguiremos entonces, como les digo, recordando estos preciosos e inolvidables temas. Y ahora les dejo hasta la próxima semana desde mi tierra con otra estupenda, estupendísima voz, Pasión Vega. Ella no es gaditana, pero como si lo fuera, porque la tenemos viviendo con nosotros. Es hija adoptiva de Cádiz, es malagueña, por lo tanto también andaluza. Y nos despedimos con su estupenda voz y este tema maravilloso, La Salinera. Un beso para todos vosotros, mi agradecimiento una vez más por teneros a todos ahí y hasta siempre. Marino, marinero, que contra el viento vas navegando. Si miras que a tu barco sigue un lucero, ya sabes que sin verte te estoy mirando. Marino, marinero, no eches el ancla y en la bahía. Vente junto a la playa, que allí te espero, contándole a las olas las penas mías. En tu barco una rosa, la de los vientos, otra rosa te manda mi pensamiento, donde el mar con el cielo forma una estela, busco de tu fragata las blancas velas. Cuando amanece la tacita de plata, un sol parece, la tacita de plata, ay, un sol parece. Salina, salinera, niña bonita de San Fernando, cuando tus pies descalzos pisan la arena, de sal llenas los hoyos que va dejando. Salina, salinera, si tú me miras no quiero faro, que no temo a la roca de la escollera, si en la noche me guían tus ojos claros. Ay, ay, va en tu barco una rosa, la de los vientos, otra rosa te manda mi pensamiento, donde el mar con el cielo forma una estela, busco de tu fragata la